El día 22, vicepresidentes del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea visitaron la residencia de los participantes en la séptima conferencia de la Federación General de los Sindicatos de Corea. Kim Ki-nam, Choi Tae-bok y funcionarios del sector y del Comité Central de dicha organización gremial les estimularon por sus éxitos laborales y les exhortaron a ser honrosos triunfadores en la sagrada labor por hacer brillar la gran época de Kim Jong-un.